A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen... Vamos rápido al contacto con nuestro hombre en México, porque hoy ese país está en el centro de la atención internacional. Siempre parten del carácter simbólico que implica que por primera vez va a tener una presidenta, mujer, es lo que están diciendo. ¿Estás por ahí, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día a la audiencia. Sí, ya legalmente Claudia Sheinbaum es la presidenta a la medianoche, de acuerdo a la Constitución, ajá, a la ley. Pues Andrés Manuel López Obrador dejó de ser presidente y la candidata que obtuvo mayor cantidad de votos, que fue Claudia Sheinbaum, de su partido Morena, pues ya reconocida por el Instituto Electoral hace un par de meses, pues estaba asumiendo en automático la presidencia. Lo que pasa es que se hace siempre pues una ceremonia, ¿no? Claro. Al otro día y un cambio de banda presidencial y... Pero pues todo eso es una ceremonia nada más de ornato, porque legalmente, bueno, ya lleva varias horas Claudia Sheinbaum siendo la presidenta, ya hizo algunos nombramientos en su gabinete, nada sorprendente, porque pues hay muchos obradoristas, hay muchos miembros del gabinete de ella cuando fue gobernadora de la Ciudad de México, y básicamente la prensa en este momento a lo que se está dedicando, como tú ahorita señalas, es la gran prensa, ¿no? Uh-huh. A poner de manifiesto que por primera vez una mujer va a gobernar México. Pues en México, ya desde hace algunos años, el Congreso tiene mayoría de mujeres, ha habido ya muchas gobernadoras. La mujer en política en México es una presencia permanente, incluso en algunos estados mayoritaria, desde hace por lo menos 30 años, así que digamos que hacia afuera a lo mejor causa más impresión, pero hacia adentro pues es algo que no tenemos ninguna... Ya estamos en México pues bastante más habituados, ¿no? a que se den esas cosas. Desde hace, por lo menos digo, por lo menos 30 años que ya la Cámara de Diputados, de Senadores, tiene por lo menos la mitad o mayoría de mujeres. Lo mismo pasa con las gobernadoras, alcaldesas. La presencia de la mujer en política en México pues arrancó por ahí del año 78, 79, con la primera gobernadora en Tlaxcala, así que ya es algo permanente en el país. Así que Claudia Sheinbaum, bueno, pues ya es la nueva presidenta. Quería comentarles acá brevemente un breve balance, ¿no? Sí. Antes de ir con Claudia Sheinbaum. Sí, sí. Un breve balance, muy breve, de lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que daría evidentemente para hablar mucho, pero pues muy brevemente fue un gobierno de muchas luces y de muchas sombras y de muchos oscuros. La verdad que así es como yo podría catalogar, caracterizar al gobierno de Obrador, con sombras terribles y con luces que dejan buen sabor de boca en algunas cosas. Por ejemplo, en política, hablemos de lo positivo. En política exterior, creo que no lo hizo mal Andrés Manuel López Obrador. Le dio una personalidad a México que había perdido con los gobiernos neoliberales, al ser pues una veleta de los Estados Unidos nada más. La verdad es que en política exterior lo hizo bien. Todos recordamos cuando rescató a Evo Morales, cuando ofreció asilo político a muchos perseguidos de estos gobiernos neoliberales en América Latina, el conflicto que hubo con Ecuador, por ejemplo, este conflicto que tenemos en este momento con el Estado español, que por cierto el rey de España no está invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pues Andrés Manuel López Obrador tiene razón. El gobierno de España tiene que rever, el reino de España tiene que rever la explicación histórica respecto a la conquista, y el rey de España pues no contestó una carta que envió el presidente, ni siquiera contestó. Entonces, pues por ahí se rompió, no la relación, pero sí la comunicación con el Reino de España. En fin, en materia de política exterior, respecto al posicionamiento de México, respecto a lo que sucede en Ucrania, en Europa, respecto a lo que sucede en Palestina, en la Franja de Gaza, no me parece que ha sido del todo mal. Así que por ahí algunas luces. Lo mismo en la infraestructura. Lo mismo en infraestructura. El gobierno invirtió mucho en infraestructura y eso siempre es bueno. La verdad que eso generó desarrollo económico, sobre todo en ciertas regiones del país que lo necesitaban mucho. El gobierno también promovió y desarrolló empresas públicas, lo cual también siempre es buena cosa. Incluso compró parte de la energía a Iberdrola. No expropió, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no expropió, más bien compró, más bien negoció bien con algún sector empresarial que le vendió y creó empresas públicas, el Banco del Bienestar, algunas gasolineras del bienestar, que así es como le llama el gobierno, algunas distribuidoras de gas, refinerías, el aeropuerto Felipe Ángeles, la línea aérea mexicana, que estaba quebrada y el gobierno, bueno, compró el nombre y la volvió a reflotar. Me parece que por ahí hubo un acierto en crear empresas estatales y en infraestructura pública. También hay buenos programas sociales que deja el gobierno de López Obrador. No todos los programas sociales del gobierno son electoreros. Por ahí hay buenos programas sociales de apoyos directos, sobre todo a los adultos mayores, que son justos y que para muchas personas en el país significan una gran diferencia en su bolsillo, y significa la posibilidad de comer, significa la posibilidad de tener un ingreso. Entonces, por ahí hubo un acierto respecto a otros gobiernos neoliberales por completo que pues nada, apretaban, y si te mueres de hambre, te moriste de hambre. Así que por ahí buenas luces en esa materia. Muchas sombras y muchos oscuros. Por ejemplo, en materia de politiquería, por decirlo de esa manera, pues Andrés Manuel López Obrador permitió que su partido se plagara de mafiosos, permitió que su partido se plagara de mapaches, se plagara de personajes con un pasado político truculento. Los recibió, como por ejemplo hace unos días en la votación de la reforma al Poder Judicial, que creo que es un ejemplo, ¿no?, que puede mostrar lo que estoy diciendo. Le faltaban unos cuantos votos y nada, algunos miembros del PAN con un pasado brutal, fueron priistas ellos, con un pasado gangsteril, que incluso en la campaña pasada hacían videos diciendo que Obrador estaba loco y que era un haragán, y que, bueno, me refiero concretamente a la familia Yunes, que tienen un pasado gangsteril, que son mafiosos del estado de Veracruz. Bueno, pues votaron a favor de esta reforma, se salieron del PAN y ahora están por entrar a Morena y seguramente serán candidatos a muchas cosas. Es ese tipo de caciques, de mafiosos, de mapaches, que en este momento controlan el partido del presidente y que le hacen ganar elecciones. Pero definitivamente con esa gente no se va a llegar muy lejos cuando tomen el control completo del partido del presidente. En economía, si bien sí se generó infraestructura, en economía, si bien, como les digo, hubo estos programas sociales que no todos fueron electoreros, pues el país no creció. La verdad es que el país no creció. El presidente de la República no deja unos buenos números en materia de crecimiento. Y si eso se mantiene estructuralmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, va a haber problemas. fue muy dogmático en cuanto al gasto público. Andrés Manuel López Obrador llegó, uno de las sombras, llegó e hizo recortes brutales, mucha gente a la calle que trabajaba en la administración pública para equilibrar la balanza. La dejó muy dogmático, ¿no? El gasto prácticamente se igualaba con los ingresos, pero eso no generó ningún crecimiento. Cuando vemos los niveles de crecimiento en el país son del 1, no llegas al 2% anual. Entonces eso va a generar un problema en el gobierno de Claudia Sheinbaum si no lo solucionan. Como les digo, el sector salud, hubo un pleito grande con las farmacéuticas locales, sobre todo, que paralizaron al sector salud y no se completó ni siquiera un 10, un 15% del programa que el presidente tenía, quedando en este momento por debajo de cómo estaba en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, en el sector salud hubo un retroceso muy, muy, muy grande. Entonces, realmente, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como les digo, de muchas luces, de muchas sombras, de muchos oscuros. Claro que si lo comparamos, cuando viene acá la comparación, porque es tan popular Andrés Manuel, ¿no? Bueno, pues entre estas sombras, como les digo, sí hubo muchos programas sociales electoreros, ¿no? Directamente electoreros para los militantes de su partido o para empujar el voto. Pero cuando comparamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso el lenguaje, la forma en la que comunica Andrés Manuel López Obrador, cuando comparamos el patrimonio personal de Andrés Manuel López Obrador con sus antecesores, cuando hacemos esa comparación, pues Andrés Manuel López Obrador sigue estando por encima de ellos. Y la oposición en México en este momento, que está desarticulada, solamente ofrece ese tipo de candidatos, ¿no? O de políticos, muy al estilo Guaidó, María Corina, ese tipo de gentuza. Pues ese es el tipo de gentuza que básicamente está medio organizada para oponerse a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues son gentuza, no tienen ninguna popularidad ante la población y las medidas que proponen pues son completamente antipopulares, ¿no? Entonces, pues evidentemente vamos a tener Morena y obradorismo para rato. Uno de los grandes puntos oscuros del gobierno de Manuel López Obrador fue Ayotzinapa, que se cumplieron 10 años hace una semana. Fue uno de los puntos más negativos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no se resolvió el caso de Ayotzinapa, una promesa completamente incumplida por parte del gobierno de López Obrador, que la verdad es que cuando llegó la investigación hasta ciertos mandos militares, ya no quisieron moverle, Hernán. Ustedes por allá vieron algo de eso, ¿no? En estos días. Sí, tuvimos con el tema. Hablamos con uno de los padres de uno de los jóvenes asesinados, desaparecidos. Así es, y eso es una tragedia que el gobierno de López Obrador pudo haber hecho mucho más, pero como les digo, cuando se llegó hasta los mandos de medios hacia arriba en las Fuerzas Armadas, ya no quisieron moverle. Y cuando hubo también el momento, se llegó al momento de que podía haber una ruptura con este pacto pues muy evidente con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no lo tocó Andrés Manuel López Obrador. Otro de los puntos oscuros en el gobierno de Obrador es que, como les digo, hizo pacto político con ciertos grupos de mafiosos, como el de Peña Nieto, el Grupo Tlacomulco, y no lo tocó. El Grupo Tlacomulco cedió espacios de poder a Morena en el Estado de México, ahora lo es muy evidente, es muy claro, pero Andrés Manuel no tocó a Enrique Peña Nieto. Cuando se refería al pasado, se refería siempre a Felipe Calderón, o a Vicente Fox, o a Ernesto Zedillo, pero nunca se refería al pasado inmediato, a su gobierno, que fue Enrique Peña Nieto. Con Enrique Peña Nieto hubo un pacto con el grupo de Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, hubo un pacto de no agresión y no los tocó. Y todo el tema Ayotzinapa involucra al grupo de mafiosos del grupo Atlacomulco de Enrique Peña Nieto y también a ciertos mandos militares que tenían y que tienen control en la región de Guerrero. Es imposible que el ejército no haya tenido participación por acción o por omisión. Por acción o por omisión, pero el ejército tuvo participación. Claro. porque horas después de que estos jóvenes desaparecieron, la región militar necesariamente estaba enterada de lo que sucedía y pudo haber tomado control y pudo haber hecho un operativo en la región, porque ellos conocen, tienen el control, saben cómo se mueve la región. Sí es cierto que en Guerrero, Guerrero vive una tragedia tras tragedia. Es un estado que está viviendo horas, ya lleva muchos años viviendo horas muy tristes, muy duras, y en el estado de Guerrero se han encontrado crematorios artesanales en donde desaparecen cuerpos de secuestrados. Hay campos de exterminio, básicamente, en el estado de Guerrero, porque el estado de Guerrero es un gran productor de enervantes, de los principales productores de enervantes en el país. Entonces hay una infraestructura criminal en el estado de Guerrero que facilitó este tipo de sucesos lamentables, y que el ejército está enterado de ello, y que el ejército, como les digo, por acción o por omisión, sabía lo que estaba sucediendo. Cuando llegó hasta allá, ya hoy sabemos qué sucedió, digamos, las primeras horas, los grupos de policías municipales y estatales que participaron, los grupos de mafiosos, de delincuentes que participaron, los grupos caciquiles que participaron, los grupos políticos regionales, locales que participaron. Pero cuando se quiere ir más arriba, ya en ese momento, el gobierno de López Obrador, cuando se pudo haber ido más arriba, el gobierno de López Obrador decidió no moverle, como decimos en México, y no le movió. Así que ese es uno de los puntos más oscuros del gobierno de López Obrador, que es un pequeño ejemplo, y digo pequeño porque está focalizado en el estado de Guerrero, de lo que está pasando en todo el país. Tenemos situaciones de desaparecidos por todo el país, en Veracruz, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Chiapas tenemos desplazados, en Tabasco, es decir, por lo menos hay un 40% del país en este momento en donde hay desplazados, hay paramilitarismo, hay desaparecidos, hay campos de exterminio. Entonces el gobierno de López Obrador, si vemos los números duros, en el gobierno de López Obrador hubo más inseguridad que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que incluso en el gobierno de Felipe Calderón. Cuando vemos la cifra de desaparecidos y la cifra de homicidios, hubo muchos más en el gobierno de Obrador. Así que esa es una de las grandes sombras que deja el gobierno de López Obrador. Así que fue un gobierno de muchísimas sombras, de muchísimos oscuros y también de luces que se mantiene muy popular entre la población por los programas sociales que algunos programas, como les digo, con justicia son justos, y algunos otros tienen un tinte electorero que lo ayudaron a mantener esa base electoral. Cooptó muchísimos caciques, muchísimos mapaches, como decimos en México, muchísimos grupos de poder locales de mafiosos que se pasaron a su partido, y se blindó con el ejército. El ejército fue una parte fundamental en el gobierno, en la estructura de gobierno de López Obrador. Estos grupos de politiqueros son una parte fundamental, fueron parte fundamental del gobierno de Obrador, fueron base de su partido, y también con un sector empresarial, digamos la oligarquía del país, los hombres, las mujeres más ricos de México, pues se alinearon todos con el presidente de la República y ganaron dinero como probablemente no habían ganado dinero con Enrique Peña Nieto, y es lo que Peña Nieto le dio dinero a todos, con este tipo de obras de infraestructura nacionales, en las que sí fue de participación del ejército, principalmente de las empresas del ejército, pero muchas empresas privadas como el Tren Maya, por ejemplo, que básicamente lo hizo la empresa de Carlos Slim. Así que, pues esa fue la base, ¿no? El ejército, politiqueros, mapaches mafiosos regionales y locales, y este tipo de oligarquía que lo bancó. Es la fórmula que utilizó Echeverría, que utilizó López Portillo en los años 70, es la fórmula del PRI de los años 70. Así que nos deja esos claroscuros el gobierno de Obrador. ¿Cómo la ven? Sí, Eduardo, y un personaje que vimos, entre todo lo que vimos, que realmente nos asombró todo lo que había atrás de estos la desaparición de los 43 estudiantes, un personaje que se llama Tomás Cerón, que tenía cargo muy importante y que cuando apretó la cosa, él se fue a Israel con la excusa de que iba a dar una conferencia sobre seguridad nacional, que lo había invitado un amigo, no sé qué, pero se quedó en Israel. Sí, porque Tomás Cerón es un agente del Mossad. Ah, está. O sea, no tengo las pruebas, pero no tengo las dudas. Claro, claro. Tomás Cerón, la verdad es que todo el tiempo estuvo metido en estos temas policiales, y cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de armas que se han decomisado en los últimos años a los narcotraficantes o a este tipo de paramilitares en el país, pues muchas de esas armas son israelitas y alguien se las vende. Y siempre hay estos personajes oscuros metidos en los puestos clave de seguridad nacional que tienen vínculos con Israel, que terminan en Israel o que terminan siendo contratistas de alguna empresa de Israel. Pues eso es muy raro, ¿no? Y cuando se aprieta la tuerca, se termina yendo a Israel, está protegido en Israel. Claro, entonces, claro. Entonces, pues no hay que ser muy, muy, muy, muy inteligente para darte cuenta que bueno, por ahí viene la cosa, ¿no? Por ahí viene la mano. Él estuvo metido en eso porque, como les digo, el estado de Guerrero es una de las principales regiones productoras de enervantes del país y del mundo. Entonces ahí se produce muchísima droga, entonces pues hay muchos intereses metidos, y siempre es muy extraño, ¿no? Siempre que suceden estas cosas hay algún personaje muy involucrado, muy metido con el gobierno de Israel, y aparecen armas de Israel, y aparece gente que viene de Israel para entrenar estos grupos, y aparecen software de Israel, y terminan estos personajes clave, terminan refugiados en Israel. Pues a mí me parece que ellos eran los facilitadores, ¿no? Sí. Y que de alguna forma tenían que ver con las agencias de inteligencia de Israel. Está claro. Realmente impresionante cómo en estos temas uno encuentra los puntos de contacto en los grandes temas, ¿no? Porque hablar hoy de Israel con lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Irán, toda la región, en Siria, con Israel ahí en el eje, y lo encontramos a este hombre ahí, ¿no? Uno de los responsables de todo esto está protegido en Israel, igual que encontrábamos al ejército, el respetado por los gobiernos que han pasado allí en México, llegan hasta el ejército, pero de ahí no le exigen nada, no los aprietan, lo mismo que nos pasa a nosotros acá, que los familiares vienen pidiendo que se le exija desde los gobiernos al ejército que entregue toda la información que tiene, no que hable el viejito, sino que entregue toda la documentación que tiene, y no lo hacen, y hasta ahí llegan, tampoco los aprietan. Sí. Estamos viviendo cosas muy compartidas los pueblos del mundo. Así es, sí, es una misma receta, es una misma fórmula que aplican, y en el caso de Obrador, pues esa es una de las grandes sombras. No le quiso mover al tema del ejército, la verdad que una tristeza muy grande, porque pasó con los 43, pero como les digo, por todo el país, desafortunadamente, hay familias que están viviendo la tragedia de sus familiares desaparecidos. Está claro. La verdad que es algo tremendo, terrible. Así que, bueno, pues eso sería un balance, ¿no? Muy breve del gobierno de Obrador. Ya no tenemos tiempo, pero Claudia Sheinbaum ya es presidenta y es una incógnita. No, en México, históricamente, no, un presidente no repite a otro presidente. Sucedió en el Maximato y terminó mal el Maximato cuando Calles controló dos presidentes y después Cárdenas lo mandó al diablo. Pero en México generalmente se dan ciertas rupturas entre entre el presidente entrante, presidente saliente, después de unos meses. Vamos a ver si ese es el caso o no. Por lo menos por el momento, pues se dio una transición muy, muy, muy aterciopelada, al parecer en los medios. Vamos a ver después cómo evoluciona el gobierno de Claudia Sheinbaum en los próximos meses. Muy, muy, muy, muy rápido. El huracán John azotó las costas, cierto, de Guerrero, azotó Acapulco, lo volvió a devastar. Una devastación sobre la devastación que ya había. Horrible, horrible la tragedia que está viviendo en el estado de Guerrero. Y como les digo, bueno, pues toda la infraestructura, al menos en ese estado, pues está en zonas y rutas para desarrollar la producción de droga, ¿no? Así que ahí vemos lo que sucede cuando todo el dinero se va precisamente para estos grupos de mafiosos. El estado de Guerrero vive una tragedia sobre una tragedia sobre otra tragedia sobre otra tragedia. Terrible. Bien. Te mandamos un abrazo, Eduardo. Saludos, un abrazo, que estén bien. Hasta la semana que viene.